cuando creció, siempre honró a Dios. Era un bebé, le llevaron a templo, siendo un niño estuvo muy atento. Y cuando creció, siempre honró a Dios. Yo voy a ser fiel y a servir a Dios, quiero obedecer con el corazón, con toda mi vida amaré a Dios. Yo voy a ser fiel y a servir a Dios, quiero obedecer con el corazón, con toda mi vida amaré a Dios. Su palabra iré y seguiré aprendiendo, caminaré con él muy contento, la alabaré. Caminaré con él muy contento, le alabaré, al cielo iré con él. Yo voy a ser fiel y a servir a Dios, quiero obedecer con el corazón, con toda mi vida.